Hola Luciana, bienvenida. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. Hola Paula, hola Camila, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que justamente estábamos hablando con Cami recién. Qué interesante que son estas historias, sobre todo con la historia que tiene Hedy Krilla, ¿no? Contale un poco a la gente quién es Hedy Krilla, justamente. Bueno, la peli que van a poder ver hoy, porque se estrena hoy la peli a las 7:30 Hoy jueves, del tenés cine, razón. cuenta la historia de Hedy Krilla, que fue una actriz austríaca que nació en 1898, o sea, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, y que llega a la, era judía ella y que llega a la Argentina en 1940 escapando del nazismo. Y aquí se convierte en la maestra que revoluciona la forma de actuar en Argentina, básicamente. Se convierte en la maestra de los que luego serían los más importantes actores, directores y maestros de teatro. Te podría decir, capaz a algunos les suena, Agustín Arezzo, Augusto Fernández, Carlos Gandolfo, y de los actores, por ejemplo, Federico Lupi, Tito Cruz, que fueron quizás los actores más reconocidos que ella formó directamente. Pero incluso si vamos hablando de todo el legado que ella deja, podríamos decir que incluso Leonardo Sbaraglia sería como el nieto artístico de Hedy, porque él estudió con Agustín Arezzo. Claro. Y la verdad que, bueno, fuera de esta historia ya dura de por sí que la precede, ¿no? También cuando viene, creó un método que se llama Stanislavski. ¿De qué se trata ese método? Bueno, en realidad Stanislavski era un ruso que a principios de siglo lo que hizo fue, era actor y director y maestro, observar las situaciones dramáticas, ¿no? Las obras de teatro, las escenas que hacían sus compañeros, sus actores, y observar cuándo eso funcionaba y cuándo no funcionaba, cuándo uno se creía lo que estaba pasando y cuándo sentía que eso era falso. Entonces, haciendo como un análisis, él baja esto al papel y se crea, de alguna manera, esto se crea posteriormente, lo que se llama el método Stanislavski, digamos, que está basado en este análisis de él, esta escritura sobre qué situaciones daban origen a que el actor actuara mejor, por decir de una manera y fácil, ¿no? Que puede ser la relajación, la concentración, estar atento al compañero, generar un vínculo con el compañero donde se genera una historia previa. Bueno, hay un montón de aspectos que analiza Stanislavski y que luego eso es tomado por sus discípulos, digamos, y se termina dispersando a lo largo de todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos se termina creando por discípulos suyos que van a Estados Unidos el famoso Actor Studio, que es donde estudió Marlon Brando, Dustin Hoffman, por ejemplo, Al Pacino, Robert De Niro, digamos, da origen a una forma de actuar muy diferente y que es lo que ven acá estos jóvenes actores en la década del 50 que empiezan a ver este cine americano nuevo y quieren actuar de la misma manera. Entonces empiezan a buscar acá a alguien que enseñase ese método, ¿no? Y encuentran a Hedy, que de alguna manera ella toma el método de Stanislavski a partir de los escritos, porque ella en realidad no es que estudió eso, ella trabajó en el teatro alemán, ¿no? En Alemania, en Austria, pero en Argentina toma contacto con los libros de Stanislavski y le interesa tanto que empieza a trabajar sobre ellos y los adapta, hace como una propia adaptación. Pero bueno, queda también un poco que en la historia del teatro argentino como la que introduce el método. De alguna manera sí, es la que lo populariza y lo que junto con este grupo de jóvenes actores, ¿no? Que terminan siendo estos grandes maestros, lo llevan a la práctica y revolucionan la forma de actuar acá, en el país. Luciane, bueno, habiendo hecho esta introducción y poniendo un poco en contexto, ¿cómo llegás a dirigir este documental? Y bueno, contanos un poco cómo fue construirlo, realizarlo, este documental, que bueno, que recupera un poco esta historia de esta señora. Bueno, yo estudié cine en la Universidad del Cine, pero muy tempranamente me interesé por el teatro, tanto como actriz y también como una herramienta para dirigir, ¿no? Para conocer más estos mecanismos de los que te hablaba, de cómo el actor llega al personaje, qué cosas hay que tocar, ¿no? Para que la actuación sea más verdadera, por decirlo de una manera, eso sea creíble. Y muy de casualidad llego al estudio de Agustín Aleso, queriendo hacer justamente un seminario de dirección, que él abría después de muchísimos años de no haber abierto. Hay en esta película muchísimas sincronicidades de cosas que sucedieron porque tenían que suceder, ¿no?, para que la película se realizara. Y en lo de Aleso, él empieza a hablar de su maestra, de la Trila, y de que había sido compañero de Augusto Fernández, de Pepe Novoa, cómo habían cambiado la forma de actuar en ese momento en Buenos Aires, que era muy declamatoria, que era muy a la española, digamos, ¿no? Y de golpe me doy cuenta que esta señora, esta maestra que había influido tanto a Agustín en su vida, no solo en su carrera, ¿no?, en su vida, porque había sido una maestra de vida para todos los que estaban cerca, era el origen de una forma de actuar de los actores de hoy, o sea, de mí misma. Y yo nunca en mi carrera había escuchado a Presley Trila, ¿no? Entonces ahí es que yo me doy cuenta que si yo no lo conocía, no me sonaba de nada, seguramente muchísimos de mis compañeros tampoco tenían idea de dónde venían, digamos, un poco su origen de la actuación. Y ahí es donde yo me motivo a hacer este documental, porque bueno, esta historia no se puede perder, tenemos que saber quién es la maestra, los grandes maestros. Y bueno, y cuando me empiezo a investigar, para empezar a hacer el documental, encuentro además que la vida de Hedy era muy interesante, ¿no?, y que realmente era algo digno de ser contado. Y que también, ¿no?, uno se pone a pensar, ¿no?, y bueno, pensamos en nuestro espacio acá del cine Inca, en poder, ¿no?, recuperar estas historias y traerlas a la pantalla de acá. ¿Por qué crees, o invita de hecho a la gente, y contales por qué tienen que venir al espacio Inca aquí a ver este documental? Sí, por supuesto. Los invito porque se va a dar 3 veces en Santa Rosa, y la verdad que es un montón, y estoy muy contenta que así sea. Se va a dar hoy, siempre a las 6:30, hoy jueves, el domingo y el miércoles. Y tienen que ir, primero la gente que hace teatro o que le interesa el teatro tiene que ir obligatoriamente a verlo, porque realmente va a ver allí a los grandes maestros de teatro, porque por suerte llegué a entrevistar a Agustín Aleso, a Augusto Fernández, que ya fallecieron, a Julio Ordano, está como su último testimonio. Qué linda, qué bueno poder tener plasmado eso, ¿no? En vida de ellos. Sí, la verdad, por eso te decía estas sincronías, y que evidentemente el documental sucedió cuando tenía que suceder, ¿no? Uh-huh. Porque Hedy murió en el 84, y yo nací en el 85, ¿no? No hubo nada que nos cruzara a nosotros hasta recién hace 6 años, y hubo mucha gente antes que yo te podría haber hecho este documental, porque Hedy realmente fue maestra de muchos. Entonces yo muchas veces pienso, bueno, ¿cómo llegó esto en el momento justo, no? Para poder dejar, no solo que sea un homenaje a Hedy, sino también a los grandes maestros que no están, ¿no? Totalmente. Y bueno, y más allá de la gente de teatro, hablando mucho con otros artistas, ¿no?, con músicos, coincidíamos en que es una película que, primero, que obligatoria para gente de teatro, segundo, de gran importancia para gente que le interesa la cultura, porque la película habla de la vida de una artista, que ella vivió y sobrevivió para y por el teatro, ¿no? Y esa importancia de la cultura en su vida y de la estética. Entonces realmente tiene una música muy hermosa la película, así que los músicos me decían, esto lo tienen que ver todos los músicos, lo de dramaturgo me decían, lo tienen que ver los escritores. Entonces coincidimos un poco en que todo el mundo que esté interesado en la cultura debería ver la película. Y para finalizar, yo invitaría a todo el público que nos está escuchando hoy, aunque no sepa nada de teatro, aunque incluso no le interese demasiado el cine, porque te cuento que es una historia conmovedora. Es una historia que nos toca de cerca. De superación totalmente también, ¿no? Absolutamente. Eso que te iba a comentar, digamos, ¿no? Nosotros que estamos tan cercanos a estas historias de inmigrantes, de resilientes, ¿no?, que llegan aquí teniendo que irse de su tierra, muchos con una vida ya formada y que tienen que llegar aquí y volverse a armar de cero. Así que yo creo que en ese aspecto, y todo lo que va sucediendo después a lo largo de la vida de Hedy, porque además es una película que la vida de Hedy está atravesada por la historia. Eso yo lo cuento siempre, ¿no? Y es muy importante también recuperar, volver a ver, ¿no? Volver a... a recuperar esas situaciones históricas que nos vuelvan a atravesar y volver a sentirlas y a ver qué ha pasado en otras épocas, en un momento en el que la conciencia histórica está un poco perdida, ¿no? Y nos hemos olvidado de las cosas que han sucedido, no solo en este país, sino a nivel mundial. Entonces, de alguna manera, creo que la peli de Hedy recupera todos esos temas, y como decís vos, de resiliencia, de superación. Tengamos en cuenta que Hedy, al fin de cuentas, lo más importante de su vida lo hizo a los 60 años. Cuando se encuentra con estos jóvenes, ella tenía esa edad. O sea, en el último cuarto de su vida es que hace lo más importante de su carrera, digamos. Entonces yo creo que todos esos elementos hacen que es una película que tiene humor, que tiene una muy bella música, que, bueno, tiene partes de entrevistas, partes de ficción, partes de material de archivo. Entonces todo eso me parece que lo hace una película muy atractiva para cualquier público. Así que yo los invito a que vayan a verla. Luciana, me pongo a pensar también, hasta el día de hoy sigue siendo vigente un poco el método Stanislavski acá en la Argentina. ¿Qué te dijeron? Sí, totalmente, totalmente. Es algo que, más allá de que hoy hay tendencias a hacer cosas más modernas, quizás fijen el cuerpo de otra manera, totalmente que hay muchas escuelas que siguen utilizando ese método de trabajo, y que van también, modernizándolo. Pero bueno, ahí mismo, ya que estamos, voy a aprovechar y contarles que uno de mis compañeros de Agustín Arezzo, de las clases de Agustín Arezzo, que es Matías Leites, que formó parte de la película como coach de actores, está en este momento dando clases en Santa Rosa. Así que si cualquiera que esté interesado en tomar clases de teatro con un alumno, además un alumno directo de Agustín, porque tenían un vínculo muy cercano, muy hermoso, pueden ir a tomar clases con él allí en Santa Rosa. La verdad que nos acabas de tirar un datazo para inclusive entrevistarlo, te diría, ¿eh? Sí, para aprovecharlo. Claro. Tal cual. Totalmente, sí. Y además, bueno, tengamos en cuenta que la peli va a estar esta semana, así que por suerte es un montón de tiempo en el que podemos volver a hablar. Estamos tratando de generar que, bueno, yo quizás el domingo pueda comunicarme telefónicamente con la gente que está en la sala y hablemos con ellos, así que vamos a ver cómo lo vamos a gestionar. Qué lindo. Luciana, desde ya muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que es súper interesante, y me imagino que como realizadora para vos también el tener este material de archivo de poder recuperarlo. Claro, no, poder recuperarlo de una persona que tuvo una gran superación personal, pero por sobre todas las cosas trajo una revolución, y poder retratar a aquellos que tomaron clases con ella todavía, la verdad que podés darte por hecha totalmente. Sí, la verdad es que yo estoy muy, muy contenta. Mira, yo empecé a filmar, por eso te hablo de estas sincronías y que pasan las cosas como tienen que pasar. La primera entrevista yo la hago en 2017 a Agustín Arezzo. Y el mismo día, cuando llego a mi casa, me entero que había fallecido Lito Cruz. O sea que ahí me perdí de poder entrevistar a Federico Lupi, a Lito Cruz. Ahí me puse las pilas y dije, empecé a grabar ya. Y pude grabar con Ordano y con Augusto Fernández, que bueno, Augusto falleció ese mismo año, en 2018, el mismo año que grabamos, y estábamos ya planificando hacer algunas otras entrevistas que no llegamos a hacer, y Ordano falleció en 2021. Entonces, claro, en primera instancia yo me puse muy triste, y ¿no? pensando en todas las cosas que no íbamos a poder hacer, pero bueno, después di vuelta el vaso y lo empecé a ver medio lleno y decir, tengo una entrevista con Augusto Fernández, ¿no? ¿Y qué entrevista? Así que sí, para mí es como muy... Yo estoy muy, muy contenta con la película porque, más allá de la película en sí, digamos, logré un poco lo que quería, que era, bueno, no solo contar la historia de Hedy, sino que esto le llegase a la gente, ¿no? Creo que muchas veces nosotros los artistas tenemos como un poco esa aspiración, ¿no? Que lo que hacemos le llegue a alguien, a las personas, y que eso le modifique, aunque sea una hora y media de su vida, que esté en otro lugar, que lo haga pensar en algo, que quizás eso lo movilice para otra cosa. Tal cual. Y afortunadamente eso la película lo está generando y me genera muchísima satisfacción. Luciana, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes por interesarse y por querer que la gente vaya a verla. Así que bueno, espero que ustedes también la puedan disfrutar. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande.